¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, acá queriendo conocer cómo se están dando las tareas de las trabajadoras, de los trabajadores municipales en del viejo General Sarmiento, José C. Paz, San Miguel y Malvinas, frente a esta situación rara, extraña, poco frecuente de la pandemia. Sí, estamos en una situación bastante complicada, qué sé yo, un poco inédita para nosotros, porque estamos ante algo que es desconocido, un virus que es desconocido, bueno, que causó estragos de los países, tanto como en China, Italia, España, que están ahora todos en cuarentena. Bueno, nosotros en principio lo que hemos hablado con los municipios es que se extremen las medidas, por ejemplo, de seguridad para nuestros compañeras y compañeros, y en principio también a través del decreto que sacó Nación y Provincia, bueno, se está, digamos, ejecutando eso ahora. Por ejemplo, los compañeros que tienen más de 60 años, que tienen enfermedades preexistentes, todo eso se le da una licencia hasta el 14, y después, bueno, extremar las medidas de los compañeros que están trabajando, en fin, o sea, que haya menos gente en los lugares de trabajo. Acá lo principal es que evitar la circulación de gente, ¿viste? Entonces, bueno, y esos compañeros estén protegidos, o sea, con el alcohol en gel, los guantes, todos los elementos que sean necesarios. Estamos trabajando en eso, en una situación bastante complicada también para los municipios, pero bueno, estamos en eso, estamos controlando. Dentro de un rato voy a ir también al Ministerio de Trabajo para, bueno, averiguar si el Ministerio también va a ejercer algún control sobre todos los municipios que se estén cumpliendo todas las medidas que largó el gobierno provincial y nacional. En la región, en principio, se están cumpliendo estas medidas en Malvinas, en San Miguel, en José C. Paz. En principio, lo que los compañeros, esto se está cumpliendo. Ahora queremos ver los lugares de trabajo si tienen todos los elementos, todo, y evitar la mayor circulación de gente. Yo, hay que ver eso. Lo principal es, bueno, que la gente que se pueda quedar en su casa, que se quede en la casa y que quede lo mínimo trabajando en los lugares. Sabemos que hay áreas más sensibles que otras, desarrollo social, salud, seguridad, higiene. ¿Hay medidas particulares para estas áreas? Sí, en principio las áreas de salud están afectadas como servicio esencial, ¿viste? Es un lamentablemente, están todos los compañeros de salud, que ellos ya saben, y bueno, estamos controlando ahí que se cumplan todas las medidas de seguridad para esos compañeros que se van a estar abocados, o sea, salud, seguridad, todo eso, que va a estar trabajando, ¿viste? ¿Cuáles Estamos son las...? tratando de Sí. extremar y hablar con las autoridades que se extremen todas las precauciones necesarias, ¿viste? Estamos ante una cosa que realmente es grave, ¿viste? Y bueno, tenemos que ver cómo se afronta esto, ¿viste? Estamos todavía en una etapa. Creo que si se toman las medidas que se están tomando hasta ahora, todo esto se puede atenuar, no sabemos todavía, ¿viste? ¿Cuáles son las consultas más repetidas que recibís, Abel, desde el sindicato? No, las consultas de los compañeros, en principio fueron estos compañeros que tienen la edad para tomarse la licencia, bueno, las compañeras que están trabajando, que les provean los elementos, ¿viste? El alcohol en gel, los guantes, todo, y sobre todo, bueno, también que tengan una reducción horaria. Estamos viendo eso, si los municipios pueden reducir, hacer una reducción horaria en los sectores también, ¿viste? Para que, acá lo que hay que evitar, como dicen las autoridades sanitaria, es que circule la menor cantidad de gente posible, ¿eh? Muchas veces hemos hablado, Abel, con vos y antes con López Camelo respecto de la situación de los trabajadores municipales, que siempre son los peores pagos de toda la provincia, muchas veces aquí en General Sarmiento, luchando por el pase a planta permanente, por mejores condiciones de trabajo, y hoy son esos trabajadores municipales, esas trabajadoras municipales, los que, bueno, de alguna manera, exponiendo su propia salud, están garantizando muchos derechos en la región. Exactamente, es así, y bueno, todavía siguen siendo los peores pagos. Lamentablemente estamos ante sueldos que son irrisorios todavía en los municipios, estamos trabajando en eso, y bueno, esperamos que las autoridades puedan tomar conciencia de la situación, porque cuando realmente, a ver, pasan este tipo de cosas así, que son graves, ahí se ve realmente la función del trabajador municipal, que tiene, como nosotros decimos, el trabajador municipal tiene presencia en todas las áreas, hospitales, Palacio Municipal, la gente que sale a trabajar todos los días en bacheo, corralones, tránsito, seguridad, ¿viste? Salas de atención médica, ¿viste? Todo. Realmente creo que no ha sido valorado durante todos estos años el trabajador municipal, ¿viste? Los sueldos nuestros son muy bajos, los municipios, los intendentes siguen todavía con esa vieja historia de que no hay plata en los municipios, los presupuestos, pero también tienen, desgraciadamente, sobredimensionado el tema del personal que está trabajando. Digo, te doy ejemplo concreto. Nosotros en Francepaz tenemos casi 6.000 personas trabajando en un distrito que, primero, que no tiene la actuación que tiene que tener, depende mucho de las coparticipaciones, todo, y realmente lo hemos hablado con el intendente y siempre está, bueno, el intendente zafa un poco con esta situación, diciendo que, bueno, Francepaz es un distrito pobre que de alguna manera está subsidiado, digamos, está subsidiando con este trabajo precario de poca plata porque no hay trabajo. Pero nosotros realmente aspiramos a tener una planta funcional que dé respuesta, como digo, a todas estas cosas. No sea una planta sobredimensional, pero que esté mejor paga. Eso no te digo que no sepa, pero San Miguel es algo similar. Tenemos 5.000 personas en San Miguel, en Malvinas tenemos 7.000, pero hay alguna diferencia en San Miguel y Malvinas, son distritos que tienen otro tipo de recaudación, todo. Igual los sueldos siguen estando bajos en los tres distritos. O sea, están más altos que José Sepá, San Miguel y Malvinas, pero siguen siendo bajos. Vos calculás que una canasta alimentaria, una canasta hoy, está en los 40.000 pesos. Nosotros estamos lejos de eso, ¿no? ¿Cuánto gana un trabajador en José Sepas? ¿Cuánto gana uno en San Miguel? ¿Cuánto gana uno en Malvinas por el mismo trabajo? Mirá, los básicos, yo te voy a hablar de sueldos básicos, porque después los sueldos se inflan de distintas maneras, o sea, sea con horas extras, con bonificaciones, todo. Pero básicos, por ejemplo, en planta, en José Sepas tenemos un inicial de 6.600 pesos en la categoría 4 y con un máximo de 15.600 en la última categoría, ¿ves? O sea, que son sueldos realmente bajos. Y, por ejemplo, los trabajadores temporarios tienen básico de 1.500 pesos, de 2.000. Después, bueno, le dan a otra cosa, pero por ahí le ganan 16.000 pesos, ¿ves? En total, de esos trabajadores. Hoy estamos, es un salario mínimo vital y móvil, estamos un poco por abajo de eso. Realmente estamos mal, y así pasa. Bueno, San Miguel está un poco más alto, tenemos 9.000, por ejemplo, la inicial en San Miguel, 20.000 la máxima, pero el tanto, acá en San Miguel la diferencia es que no hay diferencia, digamos, entre lo que es contratado y planta, tienen los mismos básicos. Y en Malvinas está un poco más alto, tenemos la inicial en 12.000 y 26.000 la máxima, ¿ves? O sea, son sueldos totalmente diferentes en los tres distritos, ¿ves? Claro, y muchas veces para la misma tarea. Te propongo, Abel, que escuches al intendente Mario Ishii lo que decía en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante de este año. Seguramente en nuestro municipio tenemos los sueldos más inferiores de la provincia de Buenos Aires, deben ser. Es una vergüenza los sueldos que pagamos, estoy totalmente de acuerdo. Pero es lo con que contamos, tenemos 5.600 empleados. Estamos tratando de achicar la planta para mejorar los sueldos. Pero la plata es una sola. Lo que nosotros estamos cobrando debe estar en cerca del 25 al 28% de cobrabilidad, cuando en otros distritos están en 70% y con otros montos. Es decir, estamos en un distrito difícil, lo podemos llevar porque estamos poniendo el esfuerzo de todos lados. Hablaba el intendente, incluso una que reconociendo que son los salarios peores pagos de toda la provincia, pero por otro lado, anunciando quizá recortes porque dice estamos tratando de achicar la planta. O sea, justificando que tienen malos salarios, pero que podrían mejorar si echan a personas. El tema es así, ¿no? De eso lo hablamos varias veces con el intendente, todo acá, y desgraciadamente, dentro de todos los trabajadores que están, y ellos lo saben perfectamente, ¿verdad? Porque son ellos los que crearon esta cosa. Hay muchísima gente que no trabaja, que se da responsabilidad de ellos solucionar este tema. Ese tema no está en la planta, No está en la planta, está en otro lado, ellos lo saben perfectamente. De los 6.000 trabajadores que casi tienen, deben tener 1.500 trabajadores que es responsabilidad de ellos que no cumplan con sus tareas, todo. Como él siempre sale con eso diciendo que está subsidiando el trabajo, que por ahí da trabajo. Es un tema viejo, lo tienen que solucionar. Nosotros no pretendemos que echen a ningún trabajador, nada, pero que pongan las cosas en su lugar. Hay compañeros, por ejemplo, que tienen casi 70 años y están trabajando, esos compañeros, pues, se los van a tener que jubilar, ¿viste? Porque se pasaron casi 5 años, lo que nosotros tenemos un máximo hasta los 65 años, después tenemos el beneficio jubilatorio. Hay muchos trabajadores que están pasaron sobre eso y que el intendente que no los quiere jubilar porque los compañeros de alguna manera van a cobrar menos, si están jubilados, todo, pero ¿qué pasa? Eso tampoco permite que se pueda regularizar la planta y pueda entrar otro trabajador, ¿no? Así. En esta planta. Es un tema complejo, el tema municipal es un tema muy complejo. Nosotros, por supuesto, que vamos a analizar los casos, no queremos despidos, nada, pero bueno, vamos a analizar los casos de compañeros que realmente trabaja. Nosotros lo vamos a defender como corresponde, porque la idea nuestra es tener un mejor sueldo, todo, con una planta que trabaje a diario dando toda la respuesta, todo, podamos tener otro salario, todo, como nosotros, yo siempre digo a los compañeros, nosotros tenemos derecho y también tenemos obligaciones que cumplir. Esta planta inflada que decís, Abel, tiene que ver muchas veces con esto que decís, hay trabajadores que no tienen tareas asignadas o que muchas veces ustedes no conocen, que no, la sospecha. Nosotros no conocemos, que cobran, que ni siquiera están en los lugares de trabajo. Claro. Y que la sospecha es que muchos de estos son familiares, parientes cercanos a. Sí, hay que ver, ¿viste? Uno no podía aventurar eso porque son trabajadores que realmente nosotros ni siquiera están afiliados al sindicato, ¿viste? Claro. Esos trabajadores, ¿viste? No aportan por ningún lado. Claro. Y eso realmente no es un problema de José Paz, es un problema general que muchas veces pasa en el municipio en menor o mayor grado. ¿Viste? Lo tienen que resolver los intendentes. Tienen que ser serios de una vez por todas y tratar de que los trabajadores municipales tengan lo que correspondan, tengan los elementos, tengan el salario, tengan todas las cosas para trabajar. Nosotros luchamos a diario para que los corralones les provean la ropa adecuada para trabajar en la calle, viste, los trabajadores. En fin, es una lucha permanente con los municipios, porque por ahí se olvidan de estas cosas. Se acuerdan ahora, viste, cuando pasan estas cosas, que es gravísima ahora, bueno, que sale a la luz un montón de cosas que suceden a diario, ¿no? Sí, y la necesidad de contar siempre con alguien que esté dando una mano, y siempre esas personas son en general las trabajadoras, los trabajadores, y en este caso los municipales de la región. Abel, quedamos a disposición para ir conociendo cómo se van manejando, cómo van tomando medidas para proteger también la salud de ustedes, las trabajadoras y trabajadores municipales de lo que era General Sarmiento, José Cepaz, San Miguel y Malvinas, enviarles un saludo enorme aquí desde la radio. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros también a disposición cuando nos quieran comunicarse con nosotros para ver cómo va esta situación. Yo ahora un rato estoy ya yendo a una reunión en el Ministerio de Trabajo acá de San Miguel, después voy a ver si voy al Ministerio de Malvinas, que es el que le corresponde a Malvinas y José Cepaz, para ver cómo también el Ministerio que ha tomado algunas medidas, como eso también, que sea también como una, que haya una especie de control también para que estas medidas se cumplan en todos los municipios.